vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un leñador que vivía feliz en su casita junto a su dulce esposa. Tienen como sola compañía a un gran perro y tres palomas blancas. Un día... Marido mío, pronto no estaremos más solos. Tendremos un hijo. Querida, qué felicidad me das. Ay, deberé preparar la cuna para nuestro pequeño. Tú, ponte a coser tranquila. Del resto me encargo yo. Y el marido, atento y feliz, ayuda a su mujer en todos los quehaceres de la casa. Pero hay otra cosa que ustedes deben saber. Cerca de la casa del leñador vive una bruja muy mala y egoísta. Esta bruja tiene un hermoso huerto del cual está orgullosa y celosísima. Tanto que lo he hecho rodear de un muro muy alto para que nadie pueda observar su interior. Pero sobre este huerto se asoma una ventana de la casa del leñador. Una mañana... ¡Ay, qué hermoso sol, marido mío! Voy a abrir la ventana para asomarme un poco. ¡Oh! ¿Qué veo allí? ¡Rabanitos! ¡Ay, deben ser riquísimos! Tan frescos y tiernos. Ay, con qué gana me comería algunos. ¿Comer esos rabanitos? Sabes que son de la bruja. Ella es tan mala que no te dará siquiera uno así de chiquito. Ay, sí, me olvidaba. Y bien, paciencia. Pero un día en que la mujer no se siente bien y rechaza todo alimento, el leñador decide procurarle a cualquier precio los famosos rabanitos. Espera que se haga de noche y despacito, despacito, se deja caer desde la ventana hasta el huerto de la bruja y rápidamente recoge algunos rabanitos. A la mujer le gustan tanto que no quiere comer otra cosa al día siguiente. Y el pobre marido otra vez tiene que introducirse en el huerto de la bruja a recogerlos. Una mala noche... se encuentra frente a la bruja en persona. Está rodeada de unos cuantos cuervos negros que inundan el ambiente con sus graznidos. ¿Pero quién? ¡Ah! Así que el misterioso ladrón de los rabanitos eras tú. Los cuervos habían estado vigilando. Pagarás caro tu atrevimiento. Es que son para mi mujer. Hace unos días que solamente quiere comer tus rabanitos. Lo sé todo. Lo sé todo. Y sé además que esperan la llegada de un niño. Bien, bien. Si tú quieres mis rabanitos, yo quiero la criatura que nacerá. No temas, la criaré con sumo cuidado y seré para ella como una madre. El pobre hombre está espantado. El poder mágico de la bruja hace que no pueda rehusar. Pasa el tiempo y en la casa del leñador nace una hermosa niña. La bruja se apodera de ella y le pone de nombre Rabanilla. Los padres lloran y suplican a la bruja para que no se lleve a su hijita, pero la bruja no escucha razones. El leñador y su esposa quedan de nuevo solos. Una nana, por una niña de la madre alejada. Rabanilla, pequeña y pobre, está con la bruja y el tiempo corre. Juega inocente la bella niñita, siempre la recuerda. su mamita. Pasan los años y Rabanilla crece bella y graciosa. Rabanilla está cada vez más bonita. Yo no quiero que nadie la vea, podrían quitármela. Tendré que pensar en algo. Por ejemplo, ¿en qué, bruja? Espera, que estoy pensando, musicuento. Después te digo. Ah, ya sé. La llevaré al lugar más profundo del bosque y la encerraré en una torre. Una torre con una ventanita, pero ninguna puerta. Me parece que estás exagerando, bruja. No, y eso no es todo. Una vez que la haya encerrado en la torre, quitaré la escalera. Un momento. Sin la escalera, ¿cómo hará para salir de allí? Está todo previsto, querido musicuento. Rabanilla se dejará crecer el cabello. Se hará dos largas trenzas y cada vez que yo vaya a verla, las dejará caer por la ventana de la torre como una cuerda. Y yo subiré por ellas. Ay, pero, bruja, ¿no lo ves un poco incómodo? Será incómodo, pero es seguro. Y la pobre Rabanilla es encerrada en la torre. Todas las tardes la bruja va a verla. ¡Rabanilla! ¡Tírame las trenzas! Enseguida, bruja. Ahí van. Despacio. ¡Eso es! Y la bruja trepa hasta la ventanita de la torre. En un rincón de la torre, Rabanilla pasa su tiempo en hacerse sus hermosas y largas trenzas rubias y en cantar encantadoras canciones. Una tarde en que la muchachita está cantando, pasa por allí un príncipe y la oye. Querida pequeña estrella, que brillas en la noche más bella, yo te miro aquí desde esta torre, yo te miro mientras el tiempo corre. Qué hermosa voz. Qué dulce debe ser la jovencita que la posee. Quiero conocerla. Pero esta torre no tiene puerta. ¿Cómo puedo hacer? El príncipe ya se aleja muy triste cuando llega la bruja, quien al pie de la torre grita: ¡Rabanilla! ¡Arrójame las trenzas! Ah, ese es el secreto. A la noche siguiente, el príncipe deja que la bruja se vaya. Entonces, se acerca a la torre y llama. ¡Rabanilla! ¡Arrójame las trenzas! La bruja debe estar resfriada. ¿Tiene una voz? Así. ¡Oh, es necesario que me agarre! ¡Oh, cómo pesa la bruja esta noche! ¡Fuerza! Debe traer algún regalo para mí. Y muy pesado. ¡Oh! Pero tú no eres la bruja. ¿Quién eres? No tengas miedo, bella niña. Soy un príncipe. Quiero ser tu amigo y escucharte cuando cantas. ¿Un príncipe? Oh, vete rápido. Si te descubre la bruja, estoy perdida. Yo no tengo miedo. He venido para estar contigo. Necesito tanto alguna compañía. Estoy siempre sola. No te pongas triste, Rabanilla. Te prometo que vendré a verte todos los días y te contaré mil historias. Así suceden las cosas hasta que un día los dos jóvenes descubren que ya no pueden vivir uno alejado del otro y deciden casarse. Pero es necesario abandonar la torre. Ya sé qué debemos hacer para abandonar la torre, querido príncipe. Todos los días trae contigo un pedazo de cuerda. Cuando tengamos la suficiente, la trenzaremos, de modo de hacer una escala y descenderemos por ella los dos. Y tú me llevarás de aquí en tu caballo blanco. Es blanco tu caballo, ¿verdad? No, no es blanco, Rabanilla. Pero te llevaré lejos de aquí, hasta mi reino. Pero ¡Qué lástima! Un día Rabanilla, distraída como es, dice a la bruja mientras esta trepa por sus trenzas. ¡Ay, qué pesada estás, bruja! Casi tan pesada como el ¡Príncipe! ¡Por todas las escobas sagradas! ¡Qué príncipe! Y la bruja descubre todo. Sí, así es, querido musicuento. Voy a pensar qué hago. ¿Qué intenciones tienes? Primero, le corto las trenzas. No, por piedad, las trenzas no. No, por piedad, las trenzas no. Las trenzas sí. Y ahora, mis cuervos queridos, vengan aquí. Lleven rápido a Rabanilla hasta el desierto para que de ahora en más viva alejada de todos. Eres muy mala, bruja. Y eso no es todo. ¿Escuchas? Es el príncipe que llega. ¡Rabanilla! ¡Arrójame las trenzas! ¡Enseguida, querido! ¿Ves, musicuento? Ato bien las trenzas de Rabanilla a la ventana y hago subir al príncipe. ¡La bruja! Pero, ¿dónde está Rabanilla? Se fue muy lejos. Y tú no la verás nunca más. Y así diciendo, la bruja desata las trenzas de la ventana y el príncipe se precipita desde lo alto de la torre. Ya está, musicuento. Mi venganza está completa. Adiós. Y la bruja se va. Ahora, chicos, corramos a socorrer al príncipe. ¡Ay, de mí! El pobrecito, al caer desde la torre, terminó sobre unas zarzas y sus espinas lo han cegado. Andaré solo y ciego en busca de Rabanilla. ¡Rabanilla! ¡Rabanilla, ¿dónde estás? Y el príncipe camina, camina siempre en busca de la muchacha amada y viviendo de limosnas. Hasta que un día, andrajoso y hambriento, llega a un desierto. No resisto más. Rabanilla se ha perdido para siempre. La llamaré por última vez. Después me dejaré caer en el suelo y esperaré la muerte. ¡Rabanilla! Y el príncipe cae a tierra. Nunca habría pensado que su Rabanilla estaría precisamente allí, cerca de él. La muchacha oye el desesperado llamado y se acerca a quien cree que es un viajero. ¿Pero cómo pudo saber mi nombre este pobre viajero? ¡Pero es mi príncipe! ¡Oh, está ciego! Y rompe a llorar. Dos lágrimas resbalan por sus mejillas y van a caer sobre los ojos sin luz del príncipe. ¿Qué sucede? Rabanilla, eres tú. Te veo. Tus lágrimas me han devuelto la vista. Ahora nada ni nadie nos separará. Los dos jóvenes, finalmente reunidos, dejan el desierto. Pronto llegan al palacio del príncipe y allí se casan y viven felices. También el padre y la madre de Rabanilla, roto el hechizo, se reúnen con la querida hija, a quien nunca olvidaron. La mala bruja, de la rabia, se encierra dentro de la torre y ya no quiere salir nunca más. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará.